Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a las personas que nos están escuchando ahora, en el futuro o quien dirá. A esas personas que estarán analizando en un futuro muy lejano por qué nos juntábamos a las 11 de la mañana a hacer este programa. Este programa se llama Así es la vida y está todos los martes y los jueves a partir de las 11 hasta las 13 del mediodía por la radio Las Cabas, por la 90.3. Quien les habla es Gustavo Daniel Galeano. Hoy digo mi segundo nombre, las personas que no sabían me pusieron Daniel por Daniel el Travieso. Ya sabían mis hermanos en qué me iba a convertir, así que acá estoy haciendo presencia de nuevo. La semana pasada estaba destrozado, hubo una ola de entre COVID y gripe muy grave, entonces mi voz no estaba en las condiciones para salir al aire, así que por eso hoy estamos de nuevo acá. Estoy bien, ¿eh? A ver, ¿puedo decir la la la la la? Sí, estoy acá haciendo el presente. Y del otro lado me acompañan mis amigos y compañeros Lucas Maidana Peralta. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Gus, hola a todos nuestros oyentes, espero que estén bien en este día que está un poquito fresco, hay sol afuera, yo salí 30 segundos, así que no sé qué tanto calor haga afuera, pero acá dentro de mi pieza parece una heladera. Así que bueno. Seguramente lo estás disfrutando, pero hay mucha gente que te está odiando en este momento, está odiando este tiempo porque hace frío, porque tenemos un buzo, el pantalón, las medias, las polainas, porque nos estamos cagando de frío. Hace frío, ya hace frío, ya seguramente los que tengan estufa, seguramente la prendieron toda la noche y la deben tener prendida en este momento. Si tienen algún curro con el sur, porque está todo muy caro. Mira, te cuento mi outfit de ahora. Por favor. Estoy en chanclas, sin medias, sí. Pantalón corto y remera. Ese es mi outfit de ahora. Me puse remera porque estaba fresco. Me mata esa. Qué lindo, ay, boludo. Hermoso. Y alguien que tuvo un fin de semana hermoso, escuchando a Divididos, escuchando a Catupecu Machu, es el chico del mal, que es muy malo, porque yo dije, cuando vayas, vamos juntos, y no me invitó, y los cracho al aire. Hola Leo, ¿cómo estás? Estoy enojado como porque te fuiste sin mí. No, a ver, analicemos las cuestiones, porque también hay una cuestión económica que nos está atravesando a todos los argentinos y las argentinas de este mundo. Entonces yo tampoco pensé que iba a ir, pero de golpe surgió. Surgió, era como un domingo que yo estaba con un grupo de amigos y de golpe alguien dice, no sé, vamos a hacer un asado. Entonces uno de ellos es el encargado de ir a comprar los choripanes. No soy yo, advierto, porque son boludeces que yo haría, pero no fui yo. Fue a comprar chorizos y compró chorizo colorado por alguna razón. Y con chorizo colorado no se pueden hacer choripanes. Y compró como 5 o 6. Entonces dije, bueno, voy a salvar la velada y voy a hacer un guiso, porque habían dejado como unas lentejas en remojo. Hice un guiso. Y se ve que nunca probaron un guiso de chorizo colorado. Y los cautivé. Y gracias a eso, uno de ellos me dice, tengo una sorpresa para vos. Vamos a ir al Quilmes Rock. Y yo dije, qué lindo, no puede ser. Dije, nunca me esperé que el domingo me pase eso. Y o sea, fuiste a comer un guiso y terminaste yendo al Quilmes Rock. Preparé un guiso, hice un guiso, comí guiso y terminé yendo al Quilmes Rock. Igual eso es algo que tengo que contar después, porque voy a hablar de las cosas que estuvieron pasando estas dos semanas que estuvieron a full con los recitales, La Renga, Kiss, Quilmes Rock, Metallica, o sea, un montón de cosas estuvieron pasando estas dos semanas y las vamos a ir analizando, porque fue unas muy lindas dos semanas. Hoy traigo buenas noticias. Hoy traemos buenas noticias. Bueno, ya son las 11 y 6 de la mañana. Hace una semana que no hay Así es la Vida, así que seguramente no estarán informados de lo que está pasando en este mundo. Se lo vamos a ir contando a lo largo de estas 2 horas. Tenemos entretenimiento también hoy, ¿no? ¿Qué tenemos hoy, Lucas? Hoy tenemos un par de cosas que voy a contar luego. No, si digo lo que tenemos hoy, hay Sorpresa. que olvidarse de las cosas. Sí, sorpresa, sorpresa, sorpresa para mi sección. No se puede Vamos, dar boludo. ni un poquito, no se puede No, no, anunciar no, no. ni un poquito. Estamos a full, boludo, con las buenas noticias, ¿eh? Con las sorpresas, entramos, volvimos a full. Porque es una banda que no nos vemos. Hace mucho, nos estábamos riendo mucho al principio del programa, antes de salir al aire, pero dijimos, bueno, hay que mantener la compostura y salir al aire pareciendo un poquito más serios. Alguien que apareció en el programa, por lo menos un mensaje, fue Damián. Nos tiró un par de noticias que quiere que pasemos hoy al aire. Así que vamos a ir viéndolas. Vamos a ir viéndolas algunas de las noticias. Encontré un término que no lo conocía, que lo aprendí hoy y parece que hay varios que vienen. Ya charlándolo a este término que yo no lo conocía, lo miré en un documental y dije, ¿esto es real? Sí, es real. El término es salario básico universal o renta básica universal. No sé si lo escucharon o no lo escucharon. Bueno, lo vamos a ir charlando en un ratito nomás. Ya el nombre casi que lo dice, pero bueno, vamos a explayarlo un poquito más a lo largo del programa. Y como consigna del día de hoy, este mes ya estamos en 3 de mayo, ¿sí? Fue primero de mayo, pero nadie lo festejó como los primeros de mayo porque no hubo feriado. La Cayó gente se quedó domingo, un boludo. domingo en su casa, algunos hicieron locro, no comieron locro. Yo no comí locro, ¿eh? ¿Ustedes comieron locro? No me gusta el loco, Empanada. boludo. Comí, Oh. comí guiso. Yo debo decir que me convidaron un locro que parecía más una sopa, pero nada, nada. Me sacó las ganas de comer ese día. Sopa de locro. ¿Qué pediste? Delivery, boludo. ¿Por qué te tan mala? No, no, no sé, no sé. Pero bueno, trajeron, me convidaron y yo feliz de la vida. Oh, locro. Hace mucho que no como. Y cuando le doy la primera cucharada dije, esto no es locro. Esto ¿Dónde no es está la loco. grasitud? ¿Dónde está la grasitud del locro? ¿Dónde está el chancho? ¿El chorizo Ay. colorado? ¿La tripa? Wow. ¿Qué tenía? Me acuerdo que el loco tenía una banda de cosas. ¿Qué cosas tenía? Básico tiene que tener el locro, los porotos. Hay muchas personas que le ponen chancho, otros le ponen puchero, carne de puchero, chorizo colorado. La clave es no ponerle papa. Si le pones papa, hay gente que no lo come o lo fermenta, no sé cómo es la cosa. Pero no tiene Oh, ingredientes. le pone papa al locro. ¿Qué clase de gente insulsa le pone papa al locro? Encima, o sea, se llama locro, ¿no? Es pura carne de eso, boludo. Pura carne. Tiene más carne que verdura. Tiene como tres tipos de carne o cuatro tipos de carne metidos adentro de un par de garbanzos. ¿Qué son garbanzos? Garbanzos, lentejas. Hay varios que le ponen diferentes tipos Una de. banda. Sí. Una Es una bomba. repulenta, boludo. Y por eso no me gusta, boludo. Es una bomba. El que lo sabe hacer, lo sabe, y el que no, bueno, no es para cualquiera. No es para cualquiera. Y tiene que ser en una olla bien grande. Una olla bien grande para todo el pueblo, que muchas personas coman. Esa es la idea del locro. Yo ayudé a hacer un locro varias veces, nunca lo hice solo, ni a palos. Tenés que picar muchísimas verduras, muchísimas cosas tenés que ponerle. Pero bueno, es una rica comida si la hacen bien. Si no, te puede tocar como a Lucas, que le puede tocar una sopa con Sopa de algunas locro. semillitas. Sí. Así que, bueno, pasó lo del primero de mayo. No se sintió como otros primeros de mayo, que había gente por todos lados festejándolo porque no iba a trabajar, porque al final la propuesta de que el 2 de mayo sea feriado puente para que se contemple ese feriado y que el día de los trabajadores, trabajadoras, se cumpla. No llegó a funcionar, no se terminó haciendo, así que la gran mayoría de las personas fueron a trabajar ayer lunes. Nos encontramos con Lucas en las cabas. Estuvimos ahí armando un poquito el programa, haciendo una entrevista. Así que el 2 de mayo se trabajó. Pero bueno, qué ejemplo. ¿Te das cuenta? Así vamos a sacar el país adelante con Lucas. Las personas que se levantan el lunes a la mañana. Pero no, este mes, hace varias semanas atrás, habíamos dicho que después de los acampes, después de muchas marchas, el gobierno sacó un bono de 18 mil pesos. ¿Quiénes iban a cobrarlo? ¿Cómo iban a cobrarlo? Ahí estaban los por qué y cómo y todas esas cosas, que lo vamos a ir charlando a lo largo del programa, porque muy pillo, el Albert y los funcionarios de ANSES le pusieron algunas trabas para que las personas puedan llegar a cobrar este bono de 18 mil pesos en cuotas. Si no me equivoco, son dos cuotas o tres cuotas. Así que hay algunos requisitos que hay que hacerlos, que hay que hacerlos por computadora, que hay que hacerlos por internet, que hay que hacerlos con el celular, que claramente todas las personas no tienen la posibilidad para hacer eso. Pero vamos a tratar de dar una mano de cómo llenar esos formularios para que se pueda, para que puedan cobrar este bono de 18 mil pesos y no se pierdan, esta ayuda económica que bueno, entre tanta miseria termina ayudando un poco. No es la solución claramente, pero bueno, vamos a tratar de ayudar haciéndolo en vivo a este trámite de ANSES. Sé que algunos de ustedes lo hicieron, ¿no? Sí, pero hay que tener mucha paciencia, mucha, mucha paciencia, porque ya sabemos que el tema del registro y todo eso, uno a veces no puede acceder o no sabe o lo hace muy complicado, entonces lo mejor, siempre es un tamiz, entonces la gente se termina cansando y se termina dando de baja, diciendo, ya fue, lo dejo ahí. Y eso es lo que quieren, principalmente. Entonces hay que tratar de esquivar esos problemas. Y nada, probar y lo terminas logrando. Hasta una persona sola lo puede hacer. Es algo que parece muy complicado, que no lo es, pero también depende mucho de el tipo de internet que tengas. Hacerlo desde una computadora es más fácil que hacerlo desde un celular. Bueno, son cosas que vamos a ir explicando. Bueno, ahí ya tiramos la iniciativa del programa. Hoy tenemos una consigna. Lucas dijo que tenía algo para contar, que dijimos contarlo al aire, no contarlo al aire. Hoy tenemos una consigna del día que me dio un hambre terrible, Lucas. Me dijiste esa y ya la panza. Porque me da un hambre. Le estaba contando, ¿saben qué día es hoy? 3 de mayo. No. No. Es el día de la milanesa hoy. ¡Vamos! Y bueno, un plato típico de los argentinos. Siempre que me preguntan a mí desde el exterior comidas típicas de Argentina, y bueno, la milanesa, el asado, las empanadas, ¿viste? No, las empanadas no son de Argentina. Lo descubrí hace un poquito. Yo nunca dije que fuese Argentina. Creo que ninguna de nuestras comidas son nuestras comidas. Dale, Lucas, patria al hombro, boludo. No, qué patria, boludo, sí. Patria al hombro, Lucas. Somos descendientes de italianos, paraguayos. Somos un guascazo de todos lados. De todos lados, tenemos comida de todos lados. Está bien. Así que nada, eso. ¿Vas a traer unas receticas? No, qué recetita. ¿Sabes hace cuánto no hago una milanesa? Pero boludo, la idea es. Está muy cara la carne. Pero también, pero la compras hecha, boludo, en un almacén. Nada. Pero, tipo, nada. Mira, yo una vez compré las milanesas para de pollo festejar. Cada extra. uno tiene su receta. Bueno, eso también es verdad. Yo una vez compré milanesa de pollo hecha y desde ese momento me dan ganas de vomitar cada vez que huelo milanesas de pollo. Así que nada, trato Y de no comer desde yo ese momento. las como de ahí, las compro ahí. Todas las milanesas que estoy comiendo en mi vida las compré en los almacenes hechas. Y sí, tienen Bueno, un capaz olor que feíto. Como que las dejan reposar tanto que recobra un olor horrible la milanesa hecha. bueno, vamos a ver, vamos a hablarlo hoy en el programa. A mí me gustan mucho las milanesas, todo tipo de milanesas. Hace poco descubrí una manera de hacerlas que está muy buena. Así que las personas que nos están escuchando del otro lado, díganos cuál es su milanesa favorita. Hay un montón, ¿eh? Milanesa napolitana, milanesa de pollo, de carne, de berenjena, de garbanzos, lo que ustedes quieran, elijan cuál es su milanesa favorita. Y si tienen ganas y tiempito, díganos cómo hacerla. Lo pasamos hoy al aire acá. Uy, no sabemos. Esa es la consigna del día de hoy. ¿Cuál es tu milanesa favorita y cómo la harías vos? Ah, ¿y Mientras carne o tanto, pollo? carne, pollo, berenjena, garbanzos, hay varias, hay varias. Claro, pero que elijan cuál es la mejor para ellos. Si se pueden comunicar con nosotros. ¿Está el número por ahí? Siempre pido el número. ¿Está el número? El 11 al 11 40 82 29 75, 11 40 82 29 75, ahí nos escriben, nos mandan un mensajito, un audio en lo posible y nos dicen cuál es su milanesa favorita y la pasamos acá al aire, la pasamos al aire Dale. porque hoy tengo una gana de comer milanesa, ya Lucas la tiró y dije me dio un hambre. Bueno, ¿sabés cómo lo van a festejar? En la Basílica de Luján, frente a la Basílica de Luján, van a hacer una milanesa de 3 metros por 3. No, Wow. 4 metros. 4 metros por 3. ¿Cómo hacen eso? Bueno, nos La queda un poquito cantidad de lejos ir a Luján muerte. ahora, ¿no? ¿Cuánto tardamos de acá hasta Luján? Terminamos el programa y nos vamos para Luján. ¿Cuánto tardamos? Y Un Luca de depende, fútbol. ¿qué es? 3 horas, 3 horas y media serán. Tres ¿Caminando? horas. ¿Caminando? No llego. Pero, boludo, hay Bueno, gente en que realidad, lo hace. yo tampoco. Capaz que palmo a mitad de camino y llego antes. No, pero. No, boludo, pero vamos a intentarlo. Sí, vamos a festejarlo así y lo documentamos, boludo. Vamos con Vamos cámara, caminando hasta Luján. micrófono. Vamos caminando desde Buenos Aires hasta Luján, todo documentado, pum, lo subimos a la radio. Ya tenemos 2 días de laburos cubiertos, boludo. Ahí ya Mirá, está. hicimos un mini documental. Y vamos a Luján y nos comemos esa milanesa gigante, boludo. Qué bueno. No me... Bueno, nos vamos a Luján. Ya fue. Chau. Luján. Sí, obvio. Humo de chimeneas que despiertan, humo de polvaredas, humo que de la tierra se levantará cuando el sol se recueste sobre ella. De entre los bosques subirán columnas de humo que dirán: hay hombres trabajando por acá, y abajo en el valle todo en paz, los hornos de barro humeteando están, y las mujeres amasando su pan. Y presidiendo toda la reunión de casas, al fondo de este valle del Bolsón se instala, amortiguando el viento y dando protección, el cerro Piltriquitrón, padre del valle del Bolsón, como un inmenso telón que

Y también tiene un cover muy lindo de Hurricane. Hizo su versión en español, Huracán, y nada, y le quedó hermoso, hermoso, hermoso. Y bueno, este tema de ese valle es uno de mis favoritos. Vi lo de la noticia, dijiste la edad que falleció, a los 68 años. 68 años, sí, bueno, yo leía 70, ponele, pero yo estaba seguro que no era 70, que era 68, pero tenía la duda y no lo dije al aire. Claro, y joven, joven, joven, joven, muy joven. Para ser rockera. Bueno, buenísimo. Bueno, nos piden mañana. Escucha esto, mañana se inicia un nuevo programa acá en la Radio Las Cabas, no solamente está Así es la Vida, mañana se inaugura el programa Destapando la Olla, miércoles, mañana miércoles a las 17 horas va a estar Juan, va a estar Pau, así que le mandamos un abrazo y mucha suerte, esperemos que vaya muy bien Qué dúo, ¿eh? Destapando la Olla, ¿eh? Qué dúo ese, ¿eh? Me Dúo, encantó. dúo. Qué buen dúo. Vamos a escucharlo. ¿A qué hora? A las 17 horas. 17 horas va a Las 10. estar destapando la olla, sonando acá, en el mismo link que estás escuchando Así es la Vida. Vas a estar escuchando Destapando la Olla con un popurrí de noticias. Así que vamos a escucharlo mañana. Estén Un atentos. guiso de noticias, Un destapando la guiso. olla. Ahí tienen Un guiso. el spot ideal. Un Un guiso de spot. noticias. Un guiso, tremendo guiso. Hoy está para guiso también, no solamente para milanesa. Destapando la Bueno, olla. claramente, claramente. Bueno, hablamos al principio del programa de que hoy vamos a tratar de dar una mano de cómo inscribirse a lo de ANSES, a lo del bono de 18 mil pesos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que viene pasando desde que salió la posibilidad de lo del bono? La página de ANSES está colapsada. Eso viene Está pasando. súper saturada. Estoy tratando de entrar y hay gente que todavía no se inscribió, boludo. Y esta es como una de las últimas oportunidades porque ya estamos a 3 de mayo. Esto cierra el 7, ¿no es cierto? Claro, Armado. cierra el 7. O sea, hay menos tiempo. Hay muchas personas que dejan las cosas para lo último. Entonces, bueno, hoy estamos a 3. Hay tiempo hasta el 7. Hay muchas personas que lo hicieron a la madrugada el trámite. Hicieron un domingo a la madrugada. Yo creo que lo hice, creo que el domingo a la noche lo hice, al trámite. Sí. Y funcionó. Lo que a mí me funcionó es haber descargado la aplicación en el celular, la de ANSES, tu ANSES o mi ANSES, creo que se escribe así. La descargas y desde ahí ya pones los datos. Si no te hiciste nunca la clave de ANSES, te da la posibilidad, te va a preguntar datos específicos de tu persona, si tenés hijos, no tenés hijos, si tenés cuentas a tu nombre o no tenés cuentas a tu nombre, bueno, esas cosas te va a ir preguntando para verificar que vos seas la persona indicada. Si tenés el documento actual, te va a preguntar el número de trámite, en la parte de abajo del número de trámite, paso por paso vas a poder ir avanzando teniendo los datos reales que tenés en tu número de documento. Vos, Leo, ¿cómo lo pudiste hacer? Mira, yo primero lo intenté hacer en la madrugada y eran tipo 3 de la mañana, 3 de la mañana, y entraba a la página y había como una sala de espera muy grande, porque es como que, no sé por qué, pero las páginas web tienen salas de espera, porque como que satura todo, porque hay tanta gente que necesita ese dinero, un montón de gente que necesita ese dinero, que está tratando de recurrir a eso a toda costa. Y tenemos este problema, nos presentan este problema bueno, en la cara, sabiendo que hay tanta gente que le es tan difícil manejarse con computadoras y con celulares. El cobro de ANSES, acá me están diciendo que el 5 de mayo, o sea, este jueves, el próximo jueves, ¿no? Se van a comunicar los resultados. O sea, vos te inscribiste, enviaste y te apareció un aviso que decía que ibas a tratar de que estaban chequeando tus datos. El 5 de mayo te dan los resultados de esos datos, o sea, ahí te confirman el número de CBU, todo lo que tenga que ver con eso, te lo confirman ese día y ya te estarían habilitando el cobro, que el cobro son dos cuotas de 18 mil pesos. Eso quiere decir 9 mil pesos por mes, ¿no es cierto? Que confirmen. Claro. Sí, ese sería el tema. Bueno, ¿cómo sabes si te corresponde o no te corresponde este bono extraordinario? Bueno, hay un par de especificaciones. Primero, ser trabajador, trabajadora con relación de dependencia, ser monotributista categoría C o mayor, ser autónomo, autónomo, autónoma. Ser jubilado, jubilada, pensionado o pensionada, tener menos. Ah, estos son los de gozo. No, estos son los que no podrán cobrar el bono, ¿sí? Estos, si perteneces a las cosas que estaba diciendo recién, no puedes cobrar el bono. Las personas que sí van a cobrar el bono serían trabajadores informales, monotributistas categorías A y B, y trabajadores de casas particulares de entre 18 y 65 años, jubilados y pensionados. Así que estén atentos en cuanto a esto. Dentro de lo que En es... cuanto a... Sí, No, Leo. quería decir una cosita. En cuanto a los jubilados, jubiladas, se supone que no tienen que hacer este trámite, que directamente el bono se les va a ser depositado a una cuenta CBU. O sea, no tienen que hacer todo este trámite de entrar a ANSES y esas cosas, no. Directamente a ellos les proporcionan el bono, pero directamente, tipo, no, sin ningún tipo de inscripción. Claro. Bueno, acá armamos una pequeña guía, la primera etapa, en la verificación, en la actualización de datos, que primero hay que entrar en la página web de ANSES, www.anses.gov.ar. Ahí entras donde dice Mi ANSES, ahí te va a pedir que escribas tu número QUIL y tu clave de seguridad. Si no tenés lo de la clave o decís... que te olvidaste tu clave o nunca la entraste, bueno, pones en donde me olvidé mi clave y ahí te va a hacer una serie de preguntas para verificar que sos la persona que estás diciendo. Te va a preguntar tu número de trámite, te va a preguntar datos familiares que seguramente vos sola sabrás. Así que haciendo eso, te va a dar la posibilidad de hacer hacer tu nueva clave y bueno, esa clave guardala. Pasa Sí. siempre, que termines usando la misma clave para todo o que esa clave te la olvidaste, trata de guardarla en algún lado porque si no después pasan estas cosas. Sí, una cosita. Ah, refiriéndote con lo de la clave, Sí. sí, es medio peligroso igual poner ahí una única contraseña para todo, que es lo que tengo yo, porque si me llegan a pescar esa contraseña, me hackean hasta mi sistema interno. Claro. Después con el tema de crear tu clave, si vos pones en crear tu clave que te olvidaste la clave, es un trámite que te va a pedir dónde tenés que pasar tu mail, dónde tenés que abrir tu bandeja de entrada, chequear tus mails. A veces cuando cliqueás en ese link que te manda el mail, te aparece la página caída. No tiene nada que ver con tu internet, no tiene nada que ver con la señal, no tiene nada que ver. Directamente, siempre, cada vez que cliqueás esa opción, la página te parece como caída. Así que trata de hacerlo de una computadora, que es como lo más efectivo. Claramente. Bueno, ahí yo acabé de tratar de entrar de nuevo a lo que es mi ANSES y te dice, el servicio no está disponible momentáneamente, por favor, vuelve a intentar más tarde, disculpa las molestias ocasionadas. Bueno, la Fuck you, y te hace clave así. es... Fuck you, andate, Sí. Sí. Bueno, pero es así, hay que tener paciencia, hay que hacerlo en un horario en el que no esté colapsado, claramente. A mí me funcionó hacerlo un domingo. No hay tiempo ahora para hacerlo un domingo, capaz a la noche, a la madrugada, en algún momento, o muy temprano. Intenten hacerlo fuera de los horarios así laborales donde está mucha gente. ¿Vos, Lucas, cómo lo pudiste hacer? En mi caso fue fácil porque ya tenía los datos de mi contacto, o sea, mi mail, mi número de teléfono y mi dirección, todo ya actualizado. Lo único que tuve que esperar fue el día que había que poner el CBU. Ese sí me costó muchísimo. Como dijo Leo, había una cola que decía, sos el número 950.000. Esperá. 90, 90.000, no sé cuánto, wow, boludo. Claro, y nada, pero esperé, esperé, esperé hasta que me dejó entrar Claro. y ya tenía unos CBU cargados que se ve que son los que uso y nada, no tuve que agregar nada, elegí en el que quería que me depositen y listo. Ahora me aparece, tenés que esperar tantos días para ver si co lo cobras o no. Supuestamente a Claro. partir del 5 iban a empezar a avisar. Hay que ver si lo hacen ese día. Y nada, en mi caso fue fácil, lo tuve que esperar nomás. Pero yo sé que ¿Lo a mucha hiciste gente se le complica. desde un celular, desde una computadora? No, desde la compu. O sea, yo abrí una pestaña del Chrome, dejé cargando eso, que me toque en algún momento, y yo Sí. me puse a hacer otras cosas. Desde la Claro. tablet, desde la tele lo hacía, ¿viste? Ponía el internet de la tele y lo hacía desde la tele. Ese Claro. hubiese sido épico si hacías eso, Lucas. Bueno, en realidad lo hago desde mi tele porque uso mi tele como monitor. Ah, no, pero yo digo con el control, tipo con el control remoto, ¿viste? Que podés hacer eso, podés No, entrar a es un internet. suplicio. Es un suplicio usar el internet en un televisor smart, boludo. Tener que estar Imagínate hacer una cuenta escribiendo. Mianses. Sí, boludo, olvídate. Imagínate una cuenta Mianses desde la tele, boludo. Te tardás una eternidad. Hay gente Una que lo hace. locura. Yo conozco gente que lo ha hecho, boludo. Te lo juro, ¿eh? Parece algo irreal y pareciera que lo tenemos que llamar para que nos haga una nota, boludo, porque no puedo creer que lo haya hecho desde la tele. No lo puedo creer. Un amigo, le mando un saludo si me está escuchando. Claro. Bueno, ahí tratamos de dar una mano con respecto a lo que es la inscripción de ANSES. Métanle pata, no se cuelguen porque después, bueno, no hay tutía, no hay. Yo creo que van a haber algunas posibilidades en cuanto a las personas que no llegaron a hacerlo al trámite o que la página está colapsada, porque es así. La página está Sí. colapsada. Entonces, yo creo que algo va a haber, pero bueno, no se confíen porque después llegás al principio de mes, llegás al 5, no llegás a cobrarlo y bueno, y ahí está. El jueves van a dar la fecha de si se enteran o no del derecho a coro. Es el día en el que la gran mayoría de las personas cobran su salario. O sea, El sábado 7 está el cierre de la inscripción y el jueves 19 comienza el calendario de pagos. Así que vamos a ver qué pasa. Me ibas a preguntar algo, Leo. No, iba a decir que si la inscripción terminaba el 5, porque, o sea, dice, el 5 van a dar ya los resultados, pero dicen que tenés tiempo de inscribirte no hasta el 5, sino hasta el 7, ¿no? Sí, hasta el 7. Hasta el 7. O sea, las personas que ya están tienen que, bueno, ya lo van a saber, pero tenés tiempo hasta el 7 para poder seguirte inscribiendo. No sé, medio raro, ¿viste? Todo. Es medio raro. Eso es lo que decía. Es medio raro todo. Si el 5 Todo te muy enterás, raro. ¿cuándo hace? Si entraste o no entraste, pero tenés tiempo hasta el 7 para anotarte. Por eso es medio raro todo. El calendario de pagos recién se va a dar el 19. Entonces, es una cosa muy rara la que hizo el gobierno. No quiso dar un aumento a los planes sociales y todo eso. Entonces armó una especie de tramullo. Bueno, voy a pagarles un pequeño bono en cuotas y que sea limitado. Eso fue lo que terminó haciendo. Para no gastar mucho más. Es un gasto lo que el gobierno en este momento hizo. Vos decís, y no quiero gastar tanto, vamos a chicanearlo lo más posible. Bueno, terminaron ideando esto. Y hay muchas personas que Sí. no van a poder cobrarlo, claramente. Claro, y además son 6 lucas en 2 meses, tipo, o sea, no, 6 lucas no, perdón, nueve. En 9 en 2 meses, tipo, como que te boludean hasta en eso, ¿entendés? Tipo, tenés que cobrarlo a 2 meses y capaz que necesitas la plata ya, qué sé yo. Y te lo, nada, están como tratando de que todo sea cada vez más difícil. Siempre, todo el tiempo, todo tiene que ser más difícil para ellos. Más difícil y a más dificultad, menores gastos para ellos. Que tengamos nosotros mayores dificultad, son menores gastos para ellos. Bueno, ahí vamos a ir viendo si la página funciona, así que quédense ahí atentos, atentis, que vamos a ir tirando alguna que otra data. Son las 11:43 de la mañana, mediodía. Esto es Así es la Vida, al que les habla Gustavo Galeano, como siempre. Metiste música, Leo, metiste a María José Cantilo. ¿Y ahora? Sí. Ahora puede ser algo de Rubén Rada. Radeses. Toma. Toma, temazo. Un del negro Rubén. Más tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Puedes, puedes, puedes divagar, puedes dar a luz o matar si quieres. Vestirte de reina, gobernar la tierra y elegir el hombre más hermoso para amar. Y si quieres puedes tú donar la vida al servicio puro de la humanidad, pero nunca lograrás ni siquiera mi amistad, y eso yo sé. Te tiene mal. Cuando tengas todo el mundo ya en tus manos y tu cuerpo salte de felicidad, yo te arruinaré el final, porque a mí no me tendrás, y eso yo sé. Te va a matar. Puedes, puedes, puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más, tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Y si quieres puedes tú donar la vida al servicio puro de la humanidad, pero nunca lograrás ni siquiera mi amistad, y eso yo sé. Te tiene mal. Cuando tengas todo el mundo ya en tus manos y tu cuerpo salte de felicidad, yo te arruinaré el final, porque a mí no me tendrás, y eso yo sé. Te va a matar. Digamos con lo del Ansel de Luz. Ah, ¿saben qué tenía para hoy? ¿Qué? Nada. ¿Qué tenía para hoy? No, lo que ayer le estaba comentando a Gus que me gustaría saber si tienen una saga, ya sea de películas, ya sea de series, ya sea de libros, que les gustaría que le pasen el aparatito de Hombres de Negro, el flasheador. ¿Sí? Para olvidarse sí. de eso y volver a el flasheador ahora. ¿Cuál? ¿Cómo cuál, boludo? Lo tenés que elegir vos. Sí, a ver, yo no puedo elegir por vos. Se recalentó. Sí. Pará, pero es que quiero tratar de entender el concepto, porque capaz que yo quiero que me hagan olvidar una saga que haya visto, pero para volver a verla. Más, ¿no? Ah, no, pero yo, para volver a verla, boludo, por ejemplo, a mí me encantaría. Eso es lo que yo dije. Eso es lo, a mí me encantaría. Claro, a mí me encantaría. Sí. A mí me encantaría que me saquen, por ejemplo, la saga de Harry Potter, que la terminé de ver hace poco, boludo. Me vi la saga completa. La vi y me te dan una gana de volver a verla terribles, pero así, con las mismas sensaciones, todo. Me volví casi un fan de Harry Potter. Pero una que me quiero olvidar, boludo, es la saga de Viernes 13. No, perdón, la saga de La Masacre de Texas, que no es una saga, es como una, no sé, rarísimo. Pero la nueva saga, esa me encantaría que me la quiten, boludo. No me gustó para nada lo que hicieron, lo que le hicieron al pobre Leatherface. Bueno, pero Lucas está diciendo lo contrario. O sea, te está diciendo con cuál te querés flashear y volver a verla de nuevo porque te gustó mucho. A mí, ¿cuál me gustaría borrar? Bueno, ya dijiste la de Harry Potter. Hay varias trilogías que están muy buenas. A mí las de Rocky yo las borraría y las vería de nuevo a todas. Las de Harry Potter también. Las del Señor de los Anillos. Es como decís, uff. Imagínate verla de cero, de arranque. Yo también, Señor de los Anillos, Harry Potter, yo creo que sí. O sea, volver a ver de nuevo, por primera vez, la carga de los Rohirrim llegando sí. Gandalf. ¡Oh! Con Gandalf. Ya está, me diste ganas de verla, Lucas. Sí. Termina, la veo de nuevo. Star Wars, boludo. Star Wars también, sí. Star Wars. Estuve viendo hace poco, o sea, la veía tipo cuando cocinaba y era como ver una serie. O sea, me vi la saga completa de Star Wars, pero mientras cocinaba lavaba los platos en el celu. Y nada, me flasheó, boludo. Me flasheó y me encantaría volver a flashearla con esa saga. Fue una linda droga. Y El Señor de los Anillos también, boludo. Porque además, esas sagas que son únicas, tipo que no hay remakes, que no hay. No sé, adaptaciones en otras plataformas, están buenísimas, como las de Volver al Futuro, boludo. Son geniales. Muy buena, muy buena. Sí, estaría buenísima. Yo la que me quiero borrar porque fue muy mala, o por lo menos esperaba más de una película que se habló mucho, que vi hace muy poquito, fue la de Footloose. ¿Footloose? ¿Es la del baile? Sí, la de Footloose. Que hablan tanto de esa película y la vi y dije, esta película era tan querida y esto, aquello, tremendo. Es que factor nostalgia creo que jugó ahí. Claro, creo que sí, pero no me gustó, bro. Sí, Lucas, es como ponerte algunas películas viejas. Está tienen la Bacon. Claro. Sarah Jessica Parker. Lori Singer. ¿Sabés que bailaba una banda Kevin Bacon? Pero banda, ¿eh? Sí. No sé. Kevin Bacon. Encima hacía atletismo, todo, tremendo. Pero no me pareció una gran película. Yo esperaba un poquito más. A mí me encanta, pero por Kevin Bacon, boludo. Claro. Sí. En Netflix hay un documental, el de las películas que nos formaron, y creo que hablan de Footloose en uno de sus capítulos. Qué lindo. Vuelvo a recomendar otra vez las películas que nos formaron porque está muy bueno ese documental. Boludo, mirá, me hiciste acordar que miré otra saga hace muy poco que está en HBO completita, completita. La trilogía de Mad Max, la trilogía y la remake, que bueno, no sé si la podés tomar así como, no sé. Está buenísima la trilogía de Mad Max. Y el remake también. Está todo en HBO. Y lo vi al hilo. Taca, taca, taca, taca, taca. Los cuatro. No, yo no me acuerdo Mad Max porque la vi hace bastantes años. La que sí veo de vez en cuando es la nueva, digamos, entre comillas, porque ya tiene varios años. Sí, pero boludo, La de... la saga de Mad Max está grabado todos los choques, todo eso, todo es real, boludo. Hubo gente muerta de verdad, gente muriendo en las filmaciones de Mad Max. Es una película mítica, boludo. Encima posapocalíptica, los autos tipo como muy monstruosos, la gente re violenta, está buenísimo igual. Y actúa Mel Gibson. ¿Hicimos un especial Mel Gibson? ¿Puede ser? No, no, No. Mel Gibson no. Sería bueno, ¿eh? Fue. Estaría tra Sí, tendría que volver de nuevo con esos especiales de actores o actrices. Porque Sí. ¿a quién traje? A Nicolas Cage. Nicolas Cage, a Viuda Negra. Nunca me. Se me va el nombre. A Scarlett. Scarlett. A Scarlett Scarlett Johansson Johansson. también. Y no me acuerdo si ahora Jackie nombro. Chan. Jackie Chan, Sería las bueno de películas de Jackie Jackie Chan, ¿eh? Chan. No, La boludo, hizo de Jackie Chan. No, no, no ¿Hiciste de hizo. Jackie Chan? No, no No, hizo. no lo Sí, hice. boludo. Sí, No. boludo. Sí, lo ¿Cómo? soñé. Lo soñé entonces. Lo soñaste, digamos, porque yo no lo hice. Si Uy, no me boludo, hubiese entonces acordado. estaría buenísimo. Yo que hace poco estuve viendo unos resúmenes de Jackie Chan de un par de sus películas, en una donde se viste de Chun-Li. Y en otra que es la del báculo, El Reino Prohibido. Sí. Nada, esas películas que están piolas, están piolas. Y bueno, y las de ahora que son una bosta. Yo vi una de las últimas que, ¿cómo era? Mi novio es un espía, o no, una cosa así, donde Jackie Chan es un agente. Dios mío, me dormí en esa película. Ya está, amigo, ya no podés actuar de eso. Ya tenés como Sí, 70 boludo. años. Está hecho un chupete, boludo. O sea, está viejo, pero sigue teniendo los mismos movimientos, boludo. Para mí, sigue estando igual. Y me hiciste acordar, ¿te acordás la película esa de que el chabón interpretaba a un agente secreto que se ponía un traje y que el traje peleaba por él? Sí, Sí, la de Jackie el Chan también. smoking, El el Smoking. smoking. Por eso. Esa, me hiciste acordar a eso, la de Jackie Chan. Y bueno, entonces tenés que hacer especial Jackie Chan y especial Mel Gibson. Ahí un montón de películas antiguas, Un porque laburito va a tener. Mel Gibson, Chudo. a todo esto, ¿Mel Gibson sigue actuando o es director nomás? Lo que pasa es que Mel Gibson se mandó un moco hace no mucho tiempo, donde en Hollywood lo pararon, y el chabón empezó a insultar a la policía diciéndole judía, todo eso. Es como que el chabón es medio antisemita y racista también, está re en cualquiera. Le pegó a la mujer, creo, o no me Ay, acuerdo, y la. canceladísimo Mel Gibson entonces. Está refilado, refilado. Pero bueno, lo podemos hacer igual, tipo como, no re rememorando al chabón, sino nada, viendo lo que hizo, porque Mel Gibson ha tenido películas de mierda y hay que nombrarlas. Pasión de Cristo. La pasión de Cristo. La La pasión de es muy buena. Cristo. ¿Cómo Yo sufrí? Muy sabés que bueno en cuando me dije Pascua. Pasión de Cristo. Yo sabés que en Pascuas dije, tengo que ver esa película. No la encontré, pero la iba a ver. Iba a ver. O sea, es Pascua y tengo que mirarla. Boludo. ¿Sabés qué? Encontré. Ayer estaba mirando Twitter. Que no, no. No todo es toxicidad en Twitter. A pesar de que eso parezca. No defiendas. No Encontré defiendas a un los chabón que empresarios. creó una página donde vos pones el nombre de la película y te dice dónde verlo, en qué plataforma está. A ver. Se No es malo. llama. Ah, acá está. www.dondelomiro.com. Vos entras ahí. Un troyano. No, no, no, es un. Es una, no. Página, es una página de internet, boludo. ¿Dónde? Boludo, ¿cómo no, boludo? Tengan cuidado. Yo no me hago responsable de nada. Pero tengan cuidado con esas páginas, boludo. ¿Cómo se llama? Repetime el nombre porque el nombre lo dice todo. ¿Dónde lo miro? ¿Dónde? O sea, funciona gracias. Está conectado a YouthWatch, que es literalmente dónde buscar, dónde mirar. Lo único que YouthWatch está en inglés. Esta está en español. Vos escribís la película que querés ver, por ejemplo. Tiremos una película. Piratas del Caribe. Wow. Fresquito con lo que pasó con Johnny T. Pirata del Caribe está en Google Play Movies y Disney Plus. ¡Ah! Ya entendí, ya entendí. O sea, es un buscador, pero para las plataformas. Tipo, claro. Porque viste que vos a veces querés ver una película y vos decís, ¿dónde carajo estás? Si yo estoy pagando. Te lo miro. Estoy pagando Netflix, estoy pagando Disney, estoy pagando HBO y todo. Y digo, ¿dónde está esta película? Que a veces puede ser que. ¿Dónde lo miro? Claro. Claro. Dondelomiro.com. Auspicia el programa Así es la vida de hoy. Nada, con el tema de la pasión de Cristo. Que yo me acuerdo que cuando era chico era como la película que estaba prohibido ver, no por una cuestión religiosa, sino por la cantidad de violencia que tenía esa película. Era como, para mí, ver La Pasión de Cristo era como ver una película de gore. Era como lo más violento que había visto en mi vida. Era como 3 horas y media de un chabón siendo torturado. Es una película re zarpada. Así la recuerdo yo de chico, porque la tendría que volver a ver. Era muy sangrienta. Incluso, o sea, normalmente, porque lo dije, en épocas de Pascua y eso, la pasaban en Canal 13, Canal 11, la censuraban. Habían partes que no pasaban. Habían partes de los latigazos en la espalda. Ah, terrible eso. Yo lo vi en la versión completa. No, terrible, terrible. Sí, se me da una pena, Jesús. Se sentía Mel Gibson, ese latigazo. Mel Gibson, un sádico total, pero tremendo. No sé si, incluso, creo que hay varias historiadores y eso que dijeron, che, te pasaste la mano. En la historia nunca pasa eso. Sí, re zafó, era re sádico, chabón. Es un creyente, sangre. Boludo. No. Era re creyente. Re ¿cómo creyente. Saben ellos que no pasó así? ¿Vos quién sos? Claro. Claro, es una película. Es una película. Y hago lo que quiero, dijo. Sí. Y bueno. Boludo. Me mata. O sea, primero, que se haya ensañado tanto con el personaje habla mucho de él. Como que te dice, mirá cómo lo están matando, mirá cómo lo están latigando, mirá cómo le tiran sal, mirá cómo lo cuelgan, mirá cómo sentís cada tornillo atravesarle la palma de la mano. Y está re gore. Y me la tenían prohibidísima por eso, porque no querían que me exponga a tal nivel de violencia. Pero capaz que la película es buenísima, ¿eh? Ojo, yo tipo la vi hace bastante tiempo. Me acuerdo que mi abuela, que es agnóstica / atea, se puso a llorar, tipo como que era algo muy violento que le hagan a un ser humano con barba. Es tremendo. Igual, si te pones a pensar en Mel Gibson, hay muchas películas en donde él termina todo ensangrentado, cara llena de sangre. El Patriota, ¿cómo se llama? Corazón Valiente. Como que tenía esa cosa de tener sangre siempre. Tiene pero cara bueno. De psicópata. Sí. La cara de psicópata le recombina con la sangre en la cara, boludo. Claro. Bueno, súmense a la consigna de hoy. Bueno, primero lo de la milanesa. ¿Cuál sería su milanesa favorita? Y ¿qué serie de película se flasharían para verla de nuevo? Vos, Lucas, mencionaste algunas que dijimos nosotros, pero ¿cuál decís vos? Que decís, esta película me encantaría verla cero de nuevo. La primera de Toy Story. Muy buena. La primera. Ah, una, pero una película sola, no una saga. Claro, no, bueno, Toy Story, la primera y la segunda están muy buenas, la tercera ahí y la cuarta es una bosta. Nah, pero ya que está, flasha todas, boludo, porque no tiene sentido no acordarse de la 1 y acordarse de la 2, de la 3 y la 4. Igual están lindas las películas de Toy Story todas. Algunas Claro, o son sea, mejores que se otras. dejan ver, pero claro, sí, es verdad, algunas las prefiero antes que otras. Pero Igualmente no, muy linda la todas. segunda también está muy buena. Sí, bueno, mi favorita es la segunda. ¿Sabes cuál estaría bueno también flashear? ¿Viste esas películas que ya con el final ya sabes toda la película? Como que ese final inesperado que la película ya te cambia toda la película. Creo que hay dos o tres películas que yo recuerdo haber visto que después ya no es lo mismo verlas de nuevo. Uno es La Isla Siniestra, la que Sí, actúa Leonardo DiCaprio, la de y la otra DiCaprio, es Sexto Sentido. Espectacular. Como decís, imagínate claro. flashearla y verla de nuevo sin saber el final épico que tienen las dos películas. Claro, pero igual la gente que no vio el sexto sentido ya sabe de qué trata. Tipo, es como mirarla por primera vez, Pero flashearla es toda. una cagada porque Sí. no tenés ese factor sorpresa. Me pasó con Star Wars. Hay Luke, tantos soy tu memes. padre. Hay tantos memes Boludo. de eso. Claro. Claro. Pero el flasheo tiene que ser general. No, tiene que borrar todo. Claro, es verdad. Lo que sí, hay una película también que es de terror media gore sobre supuestamente que lo vienen persiguiendo a un par de amigas que vos ves todo desde el punto de vista de una de las amigas, cómo ves cómo van matando y va sufriendo toda la familia. Y después cuando termina la película te das cuenta de que en realidad ella era la que mataba y cosa, no esa persona que ella veía. Repirada la Oh. estaba la mina. No me acuerdo cómo se llama esa película, pero me acuerdo que cuando la vi dije, a la miércoles. Entonces era así. Eso te lo Claro. muestran todo al final. Y era una película nueva, creo. Sí sé cuál hablas, me parece. No, no es Que te nueva, das es cuenta. vieja, es viejísima. A No ver, sé ¿qué es quién. viejo para vos? ¿De qué año? Y debe tener 15 años, debe tener. ¿Pero de qué año es? No, ni Porque idea. 15 no es tanto. ¿O sí? 15, es la mitad de mi vida, son 15 años. Así que para mí es bastante. Bueno, un cuartito de las mías, pero no, sí. Creo que si es del 2006, no es vieja. Para mí, viejo ya es 90. De los 90 para adelante, o sea, del 99 para adelante, ya no es considerado más viejo para mí. Alta Tensión se llama, la encontré desde el 2003. Alta tensión, sí. Alta O tensión. el despertar del miedo. O espero que no le hayan puesto así acá, porque... Tipo el despertar del diablo. La No, no, del no, no. desierto, No, esas no, no, no. películas. El despertar, mira, la ponen el despertar del diablo, del 2006 es esa. Esa es buenísima, boludo. Que creo que es una de las películas más terroríficas que vi. Bueno, mirá lo que dice. Dos amigas, Alex y Marie, van a la casa de campo de la familia de Alex. Cuando llegan, descubren que toda la familia ha sido asesinada. El asesino, todavía presente, secuestra a Alex y Marie hará todo lo posible para rescatarla. Sí, Y boludo. nada, después te das cuenta que a Marie le faltan un par de jugadores. Claro. Y esa, la del Despertar del Diablo, tiene la versión de 2007 y la versión del 77, que se llama Las colinas tienen ojos. ¿No? Ah, Las colinas tienen ojos, es verdad. No me acordaba que se llamaba así la película, o sea, El despertar del diablo. Era la misma, es la de los caníbales. Claro. Tiene una historia re zarpada, pero creo que las dos, o sea, no sé si es una, bueno, no sé si es una, si es la continuación de Las colinas tienen ojos, la del 2007, porque creo que los orígenes de los caníbales son distintos. Entonces, el director una vez confesó que es una secuela, pero después dijeron que eran una remake. Y tiene razón, porque eso es bastante distinta una de la otra. Está buenísima. ¿No la viste, Gus? Vamos a verla juntos. Vamos. Está la 2. Las colinas Vamos. tienen Primero, ojos. primero tenemos que ir para Luján a comer la milanesa y después vamos. Sí. Buenísimo. ¿Vamos caminando? Vamos. Vamos. ¿Vamos caminando? Vamos. ¿Vamos, Lucas? Vamos. Dale, vamos, vamos. Sí. Vamos, pero dale, mira, escúchame esto, Lucas. Mira, voy al almacén, compro dos bidones de agua y los llevamos así en el hombro y con eso nos hidratamos. En 40 minutos estamos caminando, te juro. Vamos. ¿Cuánto es caminando de acá a Luján? La caminata de Luján, ¿cómo se hace? ¿De qué punto a qué punto? Lucas, conoce. No, no, ni idea, no me acuerdo de dónde salen. Pero dependiendo cuánto costo, creo que son como 10 horas caminando, 11. Yo escuché personas que dijeron 7, 8, 9 horas, dependiendo de cuánto lo hacen. Así que más o menos. Se hace, Claro. acabé de mirarlo, se hace el 2 y el 3 de octubre. Va a ser la caminata a Luján. La caminata de Luján. ¿Pero cuántos son 7 horas? Bueno, boludo, en 7 horas estamos. Pará, ¿a qué hora es lo de la milanesa? ¿A qué hora empieza? Y yo creo que ya la estarán cocinando. Ah, bueno, entonces vamos en bici. Habrán arrancado tempranito. Vamos en bici. Vamos en bici, ahí está, en bici. Lucas, vamos en bici. Vamos en bici. En Lucas, bici. ¿tenemos algo más de entretenimiento? Sí, una cosa más. Vi el fin de semana, vi una película. No estoy mucho en películas este tiempo, pero voy a tratar de ver un poco más. Y es Un hombre lobo entre nosotros. Está en Oh. la de Prime Video. Sí. Cuando la vi, dije, vi la imagen y dije, bueno, voy a ver qué onda esta película. No tenía nada para ver. No. Y dije, bueno, vamos a ver qué onda. Y me terminé gustando la película. Está buena. Trata sobre un guardaparques, no sé cómo se le dice. Llega a un pueblito lleno de nieve y nada, y se empieza, la gente del pueblo se empiezan a morir. Y descubren que, bueno, que hay un hombre lobo entre nosotros. Que viene de un videojuego. Que yo dije, bueno, voy a buscar el videojuego a ver qué onda. Y nada, se juega con el VR, o sea, el casco de realidad virtual. Lo peor es que nada que ver lo que es la película con el juego, porque en el juego están todos sentados en ronda y tienen que descubrir quién es el hombre lobo. Y vos vas hablando con las personas que tenés al lado, podés taparte para que no te escuchen. Y ese tipo de. Es un juego así tranqui, digamos, nada que ver a lo que es la película. Igual Tipo la Among recomiendo. Us. Claro, no, no es así. O sea, el Among Us ¿No te es movés, así? tenés que hacer cosas. En este están todos sentados en ronda. O sea, todos van hablando y nada, el hombre lobo tiene que hacer que dure más, digamos, durar más en la partida para ganar. Claro, boludo. Incluso puede ser hasta mejor que el Among Us, porque ahí tenés que desatar tus dotes actorales. O sea, la gente es online y la gente te puede escuchar. Claro, Tipo, sí. Sí. Claro, es como encontrar al traidor o al impostor. Encontrar al impostor. Es buenísimo. Habían juegos de mesa que eran así. No me acuerdo los nombres. Gus es más de juegos de mesa. ¿Cómo se llaman esos juegos? ¿Cómo se llaman? Hay un juego de mesa que se llama Policía y Ladrón, que se juega con Ah. cartas. Vos tenés varias cartas. Cada integrante de la mesa tiene una carta y está el policía y el ladrón. El policía es el ancho de espadas, el uno de espadas, y el de basto, el uno de basto es el ladrón. Cada persona que agarra sus cartas, a lo demás le toca cualquiera de los reyes, que son personas, son civiles, y tiene que ser en una mesa redonda, o se tienen que mirar todas las caras, porque el ladrón va a ir matando a las personas, a los que están alrededor. El ladrón no sabe cuál es el policía y el policía no sabe cuál es el ladrón. Pero vos le tenés que hacer una seña con el ojo, guiñándole un ojo a cualquiera de los integrantes. Si es un civil, tiene que tirar su carta y decir estoy muerto. Y nadie sabe. Tenés que hacerle una pequeña seña para decir que lo mataste. El juego. Maté, guiño, guiño, ¿viste? Y los demás O no te sea, tienen que ver. claro, los demás no se tienen que ver. Está muy bueno para hacerlo. Así que mándenle que va bien. Bueno, 12 y 17 de la mañana, mediodía de este 3 de mayo. Hoy es el día de la milanesa. Y nos llegan mensajes. Che, nos dijeron, nos contestaron, ¿eh? Piensan que no, pero sí. Pau, de Huelga de Amores, de mañana estrena un nuevo programa acá en Así es la Vida, Destapando la Olla. Nos dice: milanesa de berenjenas, mis preferidas. Y en segundo puesto, las de zucchinis. Zucchinis no comí nunca en la vida, creo, de milanesa, sí. Digo, ¿no? Creo que el zucchini habré comido en algo, pero no recuerdo. Las de berenjenas son muy buenas, ¿sí? La tenés que sí, saber hacer. Sí, están bien hechas. Son muy, claro, no, pero son muy ricas. Yo hice, sin esforzarme tanto, y salieron muy ricas. Las milanesas de berenjena están... desvalorizadas o están muy hateadas, viste que hay muchos odiadores de las milanesas que no son de carne, pero las de berenjena son muy buenas, lo vuelvo a decir. Sí, y, ¿y cómo es? Pero es, tienen que estar muy bien hechas las de berenjena, porque yo he probado unas que son, eran, estaban mal hechas, como súper secas, al horno encima. No, al horno, ¿sabes que no va al horno? No va al horno, porque se seca. Salió muy, muy crudo. No, no. Claro. Incluso las milanesas de carne tampoco, no me gustan al horno. Terminan Hay siendo una muy técnica. Secos. Bueno, pero por ejemplo las de pollo al horno. Ayer hice, mira, justamente ayer hice milanesas de pollo a la napolitana, que van al horno. Sí. Y va, bueno. Hay gente que las frita, eso es rarísimo, hay gente que las frita y después las manda al horno. Pero no, yo las mandé al horno completas y es muy poquito aceite embadurnado por toda la asadera y una pincelada de aceite en la parte de arriba. Y lo dorás un poquito de un lado, un poquito del otro, le pones la salsa, lo dorás un poquito del otro y salen súper jugosas. Creo que el secreto es el aceite y la cantidad. El aceite y la cantidad, claro. Está esas dos opciones. Hay algunos que las hierven y después las mandan. Porque es verdad, te puede llegar a quedar muy secota. Si alguien tiene una técnica para que no te queden secotas las milanesas, se pone la capa de Paulina y nos manda un mensajito, mejor. Porque es verdad, yo quiero comer milanesas al horno y que no sean fritas, porque fritas te puede quedar muy mal. Pero claro. Esto termina pasando. Marubotana. Sí. Vamos con un poquito de música, son 12 y 20, metiste Rubén Rada, metiste María José Cantilo, ¿ahora? Ahora, mirá, la otra vez me encontré con un grupo de amigos que me dijeron, che, no dijiste nada del 420, que es como el día de la marihuana, no sé, una cosa así, y yo dije, tienen razón. Claro, entonces, como para redicirme, no sé cómo es la palabra de eso. Vamos a escuchar este temita de Black Sabbath, Sweet Leaf, que en el principio del tema se puede escuchar al guitarrista Tommy Iommi cómo se atraganta con un bong. A ver. I first met you, didn't realize Ahí va Black Sabbath con Sweet Leaf en honor, o lo que me había olvidado sobre la temática 420. Quizás la temática 420 la puedo traer en otro momento y traer bastantes canciones fumonas, algunas que me recomienden ustedes, otras que se me ocurran por ahí, quizás recomendarles. Una es esta. Pero bueno, vamos a abrir nuevamente la sección de música de hoy. Estas semanas que estuvimos un poco ausentes, se estuvieron dando bastantes recitales, lindos recitales de gente que vino de afuera y que se notó mucho el potencial de estas dos últimas semanas. El día más golpeado, el día más golpeado positivamente fue el 30, el sábado, perdón, sábado 29. Fue el día más golpeado porque lo bombardearon tres fechas a la vez, así, taca, taca, taca, tres fechas a la vez estaban llevando a cabo en tres recitales distintos y los tres estuvieron bestiales. Pero bueno, vamos por el principio. Primero que nada, vayamos por el primer día que se estuvo dando la primera fecha novedosa, la primera fecha grande, por así decirlo, de estas dos semanas, que fue el 23 de abril. Que tocó, nada más y nada menos que Kiss, que esto ya lo habíamos dicho, no los fui a ver, pero los vi por Flow. ¿Vos sos de ver recitales? ¿Ustedes son de ver recitales por YouTube? Porque estuvieron, casi todos los recitales que voy a decir ahora, estuvieron en vivo en YouTube. Yo no lo podía creer. ¿Vieron alguno por...? Yo me enteré ¿qué fue? El domingo, ¿no? Se fue el recital de Divididos. Sí. Bueno, yo me voy a bañar, tengo la costumbre de poner algo de música, entro a YouTube, pum, che, recital en vivo del Quilmes Rock. A ver, Tuki, y me escuché las cuatro o cinco canciones últimas del recital. Yo dije, bien ahí, pero no tenía idea que iba a estar así en vivo y en directo para que lo puedan ver. Igual lo viste por TV, no es lo mismo. Yeah. No es lo mismo. Pero así vos como Chile va a ver el mundial. Vos preguntaste otra cosa, Leo, vos preguntaste otra cosa. Quería picanear. Me quería chicanear, ¿te das cuenta? Lo viste por TV. Te das cuenta, mirá. Bueno, a mí me pasó que yo veía los recitales de Rammstein. Que nada, los recitales de Rammstein, tengo uno descargado. Que cada tanto lo vuelvo a ver porque me encanta. Qué grande, boludo. Bueno, ver a Rammstein para mí es igual, va, cada uno, obviamente Rammstein es mucho más pesado, pero escuchar a Kiss, ver a Kiss en vivo, que es una banda que primero tiene sus años, tiene muchos años, Gene Simmons y Paul Stanley, que son los dos miembros originales, están en los 72 años. Y seguir moviéndose así, seguir dando ese tipo de espectáculos, cantando y tocando de esa manera, me parece flashero. Y al igual que Rammstein, tiene como esos efectos especiales súper zarpados, como que ambos son bastante teatreros. Hay miles de bandas así, tales como Slipknot, bueno, muchísimas, Alice Cooper. Y tienen esa cosita hermosa. Estuvieron en vivo en el Campo Argentino de Polo, completísimo, completísimo, y lo estaban pasando por Flow, que a su vez estaba siendo pasado por YouTube. A ese sí lo vi por TV. Y Paul Stanley, Gene Simmons, los dos miembros originales, Tommy Thayer, que es el guitarrista suplente de Ice Frehley, y Eric Singer, que es el baterista. Tommy Sayer, el guitarrista. Suplente de Dave Frehley, y Eric Singer, que suplenta a Peter Criss en la batería. Estos dos pibes, que los han criticado de pe a pa, tocan de manera espectacular. Tocan muy bien. Capaz que no llegan al nivel de Ace, o no llega al nivel de Peter, que en realidad Peter Criss lo puede suplantar cualquiera, tampoco es tan virtuoso. Tocan muy bien, muy bien. Se desempeñaban bastante bien. Paul Stanley, en un momento del recital, que es mi momento favorito, que te voy a pedir, Gus, y en un ratito lo pones, en el minuto que te dije, Paul Stanley empieza a hablar con el público, súper emocionado, como siempre, se agarra el pecho agitado, Les hace decir su nombre en voz alta, cosa que son súper egocéntricos los Kiss. Quieren todo el tiempo atención. Cada uno tiene su propio ego cubriéndoles con una burbuja. Y Paul Stanley es uno de ellos y quería que el público grite su nombre. El público lo gritaba. Hasta que de repente baja del cielo una cuerda. Y cuando baja la cuerda del escenario, ahí vos te vas a dar cuenta qué es lo que va a pasar ahora. Ahí es cuando aparece Love Gun, que es uno de los temas, para mí, el mejor tema de Kiss, seguro. Pero además tiene alguna cosa que es muy teatral y muy linda, que Paul Stanley con sus 70 años se sube en la cuerda, explosiones, y empieza la canción Love Gun. Y él va desplazándose desde el escenario hasta el medio del estadio, donde hay una plataforma con un micrófono esperándolo a Paul Stanley. Ahora, si pones el video, Gus, lo vas a ver y es espectacular. A ver. Otra cosita que estuvo pasando en el mes de abril estuvo a full. Espero que en mayo pasen cosas lindas también, pero abril con el tema de los recitales, con el tema de la apertura, porque hubo una banda que acá mis compañeros, yo sé que mis compañeros de acá son re fanáticos de esta banda, porque volvió la renga, van a volver la renga, van a volver los Gardelitos, va a volver el Pato Fontanet. Va a volver de a poquito. Los Rolingas van saliendo de las tumbas, todos sucios, sin bañarse, obvio, como La mitad corresponde. del tren me dijeron. Y vamos a presenciar recitales de La Renga, como el que fue ya el 27 del mes pasado. El 27 no, antes. Pasó algo, pasó una cosita. Es que el miércoles 27 de abril La Renga tenía que presentarse en el estadio Diego Armando Maradona en La Plata. Entonces ocurrió, pasó algo. En realidad, o sea, tenía que pasar algo el 27 de abril, pero las fechas tenían que continuar porque el Chiso había presentado síntomas de fiebre. Esos síntomas de fiebre lo llevaron a tener un dolor de garganta de tal magnitud que lo tuvo que suspender porque o no venía el Chiso, o venía y se rompía la voz y todos nos quedábamos sin fecha. Así que tuvieron que suspender el 27 de abril y pasarlo para el sábado. Pero el problema fue que había mucha gente que venía de lejos, que se enteraron el mismo miércoles cuando llegaron a Buenos Aires, cuando llegaron a La Plata. Que el recital se suspendía. Y obviamente, hubo mucha gente enojada. A ver, vamos a ver ese videíto que Chicos, yo demuestra me lo enteraba de que enojada. queríamos morir. Y Cosas que pasan. sí, la vida, todos nos podemos enfermar. creo que fue todo un tema político. Tiso es un reverendo careta, que careta, viene sí. Y deja tirado a un montón de personas y porque él tiene fiebre, deja tirado a todo. ¿Qué no se cree? Pero político, como dice mi compañero, para mí Tiso no está enfermo. No, no está. Está comiendo un asado de re tranquilo, nosotros acá esperándolo. Y si el chabón, sí, loco, tenía fiebre o algo, podría haberlo advertido porque se mueve familia, loco, un montón de familia vienen a laburar. No, le creemos, siempre le creemos a la renga a todos. Seguidores, no se cagan en la gente, seguidores toda la vida. Nos duele ver esto, esos chicos que vienen de Entre Ríos, ¿me entendés? Que no tienen para volver ahora. Desgraciadamente es así. Frustración, enojo. No hay palabras. En la mitad del tren me dijeron, chicos, se suspendió. ¿Y en qué lugar? ¿En qué lugar habrá consuelo para mi locura? Obviamente. Ahora les voy a preguntar a ustedes qué opinan sobre esto. Obviamente se entiende la frustración, el enojo de la gente. Como lo hemos visto, como lo dijo la señora en un momento, que vinieron chicos de muchos, de lados muy alejados. Ponerle, si a mí me agarraba esto ahora, y en La Plata tengo 40 minutos de viaje, no me voy a enojar tanto. Obviamente esta gente se vino de muy lejos, puso un dinero y nada, el recital se suspendió. Pero también la gente que se pone conspiranoica, ¿viste? Como que no, todo tema político le pagaron, que no sé qué. Y nada, sí, bueno, qué sé yo, da pie a las conspiraciones este tipo de... Claro, yo me quedé pensando en esa, pero ¿a qué se referían con que todo político? No entiendo. Y claro, también nada, hechizo su carita. Anda, pero cualquiera. Eso, no sé ni por qué van a ir a ver a La Renga, cualquiera. No. Creo que es una de las bandas que son más fieles a su público, ¿no? Las veces que no pudieron tocar acá es porque no lo dejaban. O sea, por eso claro. Tenían que ir a la Loma del Congo a la vuelta. Pero nada que ver. Incluso hubo artistas, bandas que suspendieron la fecha y lo dejaron de garpe a todas las personas sin tocar, sin devolverle la plata, y eso no pasó. Claro, la plata de las entradas, esto lo han hecho, me acuerdo que me pasó una vez que los quise ir a ver a Mar del Plata, pero los suspendieron, el ministro, no sé, los suspendieron y lo pasaron a San Luis. Pero la entrada que yo había comprado de Mar del Plata servía también para la de San Luis. Bueno, hicieron lo mismo con esto. Lo que era para el 27 pasó para el 29 y la entrada era válida. Pero si no podés ir este sábado, también te dan la oportunidad de que esa misma entrada que compraste sea válida también para el 7 de la semana que viene. Porque La Renga va a seguir su gira. Va a continuar, va a tocar de vuelta el 7 de mayo, van a cerrar para compensar los días faltantes de que haya faltado el 27. Y ahí está la pregunta. ¿Ustedes qué onda? ¿Qué opinan? ¿Van a ir? ¿Lo van a dejar de garpa el chillo? yo reiría, la verdad, una de las bandas que vería muchas veces sería La Renga. No te va a dejar de garpe. La vas a pasar bien, tiene muy buenas canciones, te puedes quedar afónico también. Reiría mal. Estaría re bueno, boludo. Y además hay que aprovechar porque se van. O sea, esto es lo más cerca que puede estar La Renga de la Capital Federal, La Plata. Sabemos lo difícil que es que vayan a tocar Huracán, o que vayan a tocar a River, o que vayan a tocar a cualquier otro estadio de Capital, es muy difícil, por eso hay que aprovecharlo ya. Este sábado es la última chance, así que no duerman. Después se van a seguir. La gira de Alejado de la Red va a seguir. Van a estar por Corrientes y un par de fechas ahí a confirmar, pero en las otras provincias más del norte. ¿Te parece que escuchemos un poquito de lo que estaba pasando el sábado? Porque La Renga compensó, o sea, no compensó. Fue al recital que le correspondía el sábado 30. Mucha gente cabreada, la policía esperaba la mínima para romperte la cabeza. Siempre pasan estas cosas, y más que nada en estos recitales, ya sea el Indio Solari, ya sea en La Renga, o ya sea el Pato Fontanet, siempre la policía está como bien al pie del cañón para romperte la cabeza, esperando la mínima. Pero se registraron muy pocos en las fechas contiguas antecedentes de violencia. De hecho, los vecinos de La Plata están un poco cabreados por el tema del ruido, solamente por el tema del ruido. O sea que el público no tiene nada que ver, es solamente el tema del ruido. Y bueno, vivís al lado de un estadio, el ruido te va a dar igual. Pero bueno, lejos de todo, fue una linda fiesta y nada, así empezaban, ¿no? Yo no fui, boludo, no fui ninguna fecha. No fui ninguna fecha. Tengo que. El 7 es la última chance que tenemos para ir a esa fiesta. Tenemos que estar. Quizás metan alguna fecha. Huracán, estoy seguro que en algún momento van a volver a meter Huracán. Huracán o Racing, ¿te imaginas? Racing, nunca se toca en Racing. Ahora no se hacen más recitales en Racing, River. ¿Qué onda? Y es que sale el. Hay muchas sanciones a los equipos de fútbol por tema de las canchas, el pasto, claro. O sea, hacer un recital te va destrozando el campo de juego. Pongan lo que pongan, porque River trató de innovar muchas veces en cuanto a las cosas que le ponían arriba y todo eso, y no hay caso, siempre la cancha quedaba muy marcada, muy hecha mierda, entonces los equipos, tema televisivo, visual, el fútbol argentino y el fútbol, lo que es Sudamericana, Copa Libertadores, se ve mundialmente. Entonces queda muy expuesto los equipos que no tengan la cancha en condiciones. Entonces, por ese sentido, aflojaron un poquito los recitales en cancha de fútbol, así como la de River. Incluso la de River hace muy poco fue refaccionada. Y así. Por eso se dice lo de Vélez, ponele, que dicen que Vélez tuvo como muchos inconvenientes con el tema del césped después de un show. En Vélez hacen un montón de recitales. No me acuerdo de qué banda fue, pero era una banda así pesada que tocó y dejó todo hecho mierda. Y claro, los hinchas empezaron a reencabronar. Y claro, ahora calculo que estarán bien. Es lo que pasa, porque vos imaginate que Vélez es un equipo que juega. Hay diferentes estilos de juego, ¿no? Pero Vélez es un equipo que siempre juega por abajo, por el pasto. Entonces, si el pasto no está bien, te complica el juego. Y bueno, y eso termina perjudicando. Parece una boludez, pero si la cancha no está bien, un jugador se puede lesionar, un pase no puede ir como corresponda, la pelota te pica mal, y en un fútbol tan parejo, esos detalles hacen la diferencia. Y el hincha se va a enojar por cualquier cosa, así que... Claro. Así que no miren fútbol, ese es el mensaje. No. mirá, escuchá. Mientras la renga estaba tocando los primeros acordes de Buena Pipa en la fecha del 30, ¿sabés quién más estaba empezando su show en el campo argentino de polo? ¿Quién? Metallica, ¿quién? Metallica. Wow. A ver, ponelo, quiero escuchar, wow, quiero escuchar. Wow. Escuchá el principio, el himno. Qué grande, James, ¿eh? Qué chabón, boludo, ¿eh? Con esa voz impecable ya a su edad. Ese nazi, maldito nazi, asesino de animales. Dieron un re espectáculo. Dieron un re espectáculo. Ahí sonaba los primeros acordes de Whiplash. Abrieron con esa canción. Y se les notaba mucho las ganas que tenían de tocar en la Argentina. O sea, porque uno se hubiese esperado un recital completo de un montón de gente levantando el celular, filmándolo todo. Pero esta vez la gente fue a disfrutarlo porque se notó que extrañaban la presencia de Metallica. Y se cumplió, tuvieron una buena lista de temas, el público saltó de pe a pa. Fue muy rememorable ese concierto, todos estaban muy emocionados, incluidos hasta los propios músicos estaban muy emocionados, extrañaban bastante. Y bueno, prácticamente James está... del lado de la Argentina siempre, ya que su esposa es argentina. argentina, perdón, me ahogué. Creo que también es de Banfield, la esposa de Jane Hetfield. Banfield tiene linda. Tiene un montón de cosas, un montón de próceres tenemos en Banfield. Bueno, mientras Metallica sonaba en el campo argentino de polo, ¿saben quién más estaba pisando el escenario del Quilmes Rock en Tecnópolis? Epa, estas dos semanas, Leo, trajiste a un montón de gente. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Y que tocó Gorillaz en Tecnópolis. Estoy re loco. Tocó Gorillaz, tocó Fito Páez, tocaron Las Pelotas, tocó Trueno, Conociendo Rusia, Cuarteto de Nos, Virus, Eruca Sativa, Rayos Láser y Feli Colina. Todo eso en la primera fecha, en la fecha del 29. Creo que estuve diciendo mal las fechas. El sábado se estuvo andando estas tres fechas. Y en la de Quilmes estuvieron el sábado, a la par que Metallica, a la par que La Renga, estaba Gorillaz. Y pasó, creo que fue una gran fecha, muy memorable y muy sorpresiva. Porque la novedad de este recital de Gorillaz fue lo que pasó cuando Damon Albarn trae como invitado a alguien, muy conocido y a un trapero bastante reconocido de la Argentina. A ver si podemos escuchar un poquitito. Una estafa es cagarse un poco en todo, en todos. ¿Vos sabés lo difícil que fue para mucha gente presenciar eso? Presenciar y darse cuenta que los gorilas no son dibujitos, boludo, que son personas en carne y hueso. Me quería recontramatar, pero estuvieron espectaculares. Pese a que no soy tan fan de Gorillaz, Estuvieron muy bien, o sea, me gustaban mucho de chico, pero me conozco 6 canciones. Lo nuevo que sacaron no me logró llamar tanto la atención, pero sí, me conozco sus clásicos. Este clásico es inigualable, y eso que Damon viene de cantar con Billie Eilish, y ahora vino acá a la Argentina, y subió de invitado a Trueno. Dijo, subí, y subió, y la rompió. Y todo en español, todo para que se pueda entender. La gente súper sorprendida, porque sabían de quién se trataba, sabían que Trueno estaba arriba, Trueno venía de tocar esa misma fecha, y la rompieron, y la rompieron. Y la rompieron, pero para mí la mejor fecha, para mí, fue la del primero. Por una cuestión personal, yo recontrabanco a la gente que estuvo ahí con Gorillaz, pero para mí la mejor fecha de Quilmes Rock fue la 2, que fue la última fechita de la jornada, llevado a cabo el domingo 1 de mayo, el Día del Trabajador. La mejor. Bandazas. Desde Richard Coleman entrando, Turf, Masacre estuvo espectacular. Es un flash escuchar Masacre y todo como muy tranquilo, en un ambiente de la tarde donde el sol se estaba por poner. Estaba Masacre tirando sus notitas. Los Auténticos Decadentes, los Guasones, Vicentico. Tuvo Nati Peluso, que Nati Peluso estuvo muy bien, pese que no le presté tanta atención, pero se la veía y había una energía zarpada que transmitía Nati Peluso. Estaba muy emocionada, ¿no? Nati Peluso, sí. Hay varios videos, entrevistas que hicieron, estaba como muy emocionada, ¿no? Sí, boludo, lo dejó todo. O sea, tiene un físico zarpado como para dejarlo todo de la manera que lo dejó arriba del escenario, con sus bailes, con su voz, con todo. Y la gente también muy emocionada. Se chivaron una banda, se chivaron. Es más, se chivaron más que Catupecu Machu, los que fueron a ver a Nati Peluso. Porque termina Nati Peluso, las canchas se empiezan a abrir, la gente se empieza a dispersar, pero a la par que se dispersa la gente, entra la otra gente, la que viene a ver Catupecu Machu, y Catupecu Machu termina también espectacular. Todo lo de Catupecu, muy, muy lindo, una de mis favoritas. Pero el que cerraba la fecha, la noche del Quilmes Rock, era Divididos. Que también el bajo de Arnedo en vivo. No sé si alguna vez viste a Divididos en vivo, Gus. No tuve la suerte, la verdad. No, pero es mi cuenta pendiente, Divididos. Cuando vayas a ver a Divididos, te vas a dar cuenta de lo que te voy a decir, pero el bajo de Arnedo es como que hay algo, como que ingresa por alguno de tus poros y se queda metido dentro de tu cuerpo y te empieza a golpear por dentro. Ese es el bajo de Arnedo. Espectacular. Todo eso. Ay, que estuvo espectacular el sonido. Me gustó mucho y le presté mucha atención al bajo. Obviamente Moyo con la guitarra también, Catriel en la batería, obvio, siempre, nunca está de más decirlo. Son unas bestias los tres, es un power trío y por algo se llama la aplanadora del rock y le queda espectacular ese nombre. Y bueno, son la una. Yo no tengo más nada que decir, creo que tiene que hablar la música, pero también quizás nos tenemos que despedir, ¿no? No hay mejor manera para despedirse con esta tremenda banda. Bueno, esto fue Así es la Vida, esto fue Radio Las Cabas. Chau, Lucas, desde el más allá. Chau, Leo. Chau, nos escuchamos el jueves. Nos olemos luego. Que la música hable, como dijiste. Los amo. Chau. Muchas gracias. Bueno. We'll be right back.